parecer. Cuando la lluvia cae, yo me quiero esconder bajo una hoja, así no me moja. Solo sale cuando sale el sol. Sale cuando sale el sol. ¿Está bien?